Muy buenas noches a todo el pueblo de la comarca andina aquí en El Hoyo. Domingo 13 de mayo del 2018, 7 y cuarto de la noche. Buen día, buenas noches. Ya está todo oscuro. Mati, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Muy bien. Hola, Martu. Hola a todo el pueblo de El Hoyo y la comarca. Día lluvioso, tarde lluviosa en realidad nos día acompaña. Estuvo lindo, yo hoy estuve una tarde de bosque, así que la verdad que la pasamos bien. Esa fue la editorial fallida por unos problemas técnicos que más adelante vamos a estar compartiendo de una manera un poco más... Yo debo decir un poco más limpia. Que me resisto, es más cómodo escribirlo en medios digitales, pero debo confesar de que te trae ciertos problemas que imposibilitan la lectura. ¿Quién no va a fallar en un aparato electrónico si no es el Martu con todos los aparatos electrónicos que me tiene? Me rompió el corazón. En su alrededor. Está con dos computadoras, dos celulares, tres celulares. Imagínate un papel que de repente vos escribiste hace rato y se te prende fuego en la mano. Prende fuego, totalmente. Sería terrible, o se te borronea, porque ¿sabes qué puede pasar? Se te borra la tinta con la lluvia. Claro, ahí está. Ese sería... Yo prefiero que se me borre la tinta y no que se me moja el celular. Y ahí perdés todo y encima se te puede prender fuego. No, se te prenda fuego, es terrible. Pero bueno, esas cosas pasan en el aire de Radio Fogón, por eso estamos acá. Es que encima yo traje esta editorial para comenzar este programa con la temática que vamos a tratar y me pareció muy acertado. Qué cosa tan... Es así. Ya está. Si pudiéramos hacer un programa sin absolutamente ninguna falla, seríamos un medio hegemónico y no estaría bien. Seríamos un androide. Por eso. Un medio hegemónico que repite, que está todo programado, que tiene toda la propiedad de los medios de producción como para parecer que no tiene, porque también tiene errores, obviamente, pero los minimizan, los ocultan, los maquillan. Y este es el tema que nos convoca este domingo, es el de la propiedad. La propiedad, un tema que quizá no se habla mucho porque está hay un supuesto, ¿no? En que, y de hecho toda nuestra civilización está asentada en los firmes y en los firmes cimientos de la propiedad privada, ¿no? Totalmente. Eso es fácil de darnos cuenta cuando pensamos en, vos decís, no sé, el patriarcado como la vez pasada, no sé, la agroecología, y vos te imaginás un mundo mejor, un mundo sin ese problema, ¿no? Te lo imaginás al menos. Pero en la propiedad es muy difícil. Convoco a los oyentes, ¿no? Si pueden contestar esta pregunta, 2944-917288 o Notas del Margen por Facebook. ¿Se pueden imaginar un mundo sin propiedad? Y cuando digo sin propiedad, no es sin las grandes propiedades. Sin propiedad. Sin los pronombres personales mío, tuyo, suyo. Sin nada. No hay nada mío, no hay nada tuyo, porque no existe la propiedad. Sí, es verdad que existieron, ¿no? Hay comunidades enteras donde esa palabra no existía porque no tenían la necesidad de definir la propiedad de las cosas. Pero es muy difícil para alguien que ya conoce ese término, que está dominado por el capitalismo... pensarse sin ningún tipo de propiedad. No, sí. De hecho, he hablado con gente en la cual uno le propone, ¿no? Como una que se anime a pensar un mundo sin propiedad privada, una sociedad sin propiedad privada, y dice, pero que se me van a meter en mi casa en cualquier momento. Y claro. Bueno, no. Pero no, eso no es tu casa, aparte. No, es que no sería eso exactamente, claro. La propiedad, la abolición de la propiedad privada. Sí, yo creo que también va por qué. ¿Qué tiene de malo la propiedad privada como tal? Porque muchos dirán, ¿por qué hay que...? Yo laburé toda mi vida, viejo, para comprarme una casa. Yo me rompí el orto. Bueno, ese, justamente, ese es el jueguito, ¿no? Que en el que estamos metidos, que, bueno, te hace generar como una defensa acérrima de la propiedad privada. Porque, claro, uno trabaja... todo el maldito día para poder llegar a un lugar que sea tuyo. Cuando hablo de tuyo no digo de que no estoy hablando de la propiedad privada, hablo de la pertenencia, ¿no? Del claro. sentido de pertenencia a un hogar, por ejemplo. Porque eso es lo que estaba pensando también el otro día, también cuando lo charlábamos. El problema de la propiedad privada no es tanto la propiedad, sino lo privado. Porque bien. Una propiedad comunitaria, por ejemplo, como las tierras que reclaman los pueblos originarios, los mapuches en este caso, ellos, me acuerdo siempre, utilizo ese ejemplo porque es nefasto, es el de Jorge Lanata, diciendo que el pueblo mapuche, que el loco Jones Walla, era el más capitalista de todos porque está reclamando la tierra y quiere la propiedad de la tierra. Pero el problema no es la propiedad, es lo privado. El loco, la comunidad mapuche, reclaman las tierras para la propiedad comunitaria. Es de todos, no es de uno que le va a compartir a su pueblo, no es de ese pueblo. Es la madre tierra en donde habita una comunidad. Esa es una propiedad comunitaria, no es una propiedad privada. Y lo que vos decías de la pertenencia, de sentirse en un lugar propio, refiere a la capacidad de esto de tener propiedades no privadas, ¿no? No, incluso también cuando se habla de la abolición de la propiedad privada, más que nada es en el sentido de los medios de producción, ¿no? Porque claro. eso están en manos de los grandes cerdos capitalistas, en los cuales, bueno, ellos, vos producís, ¿no? Producís, trabajás todos los días, cumplís horario, y después tenés que pagar por ese producto un montón de guita si lo querés ir a conseguir al supermercado total. O a donde mierda sea que lo estén vendiendo. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Como la propiedad de los medios de producción están en manos de poca gente. Claro. O sea, somos muchas personas en el mundo en la cual somos manos de obra y no tenemos acceso a dichos medios de producción. Sí, no, ahí se disparan un montón de otros otros debates de si los medios de producción, si hay que producir, cuánto hay que producir, si lo van a comprar o si el famoso concepto de plusvalía, ¿no? Desarrollado o difundido por Marx, ¿no? Ah, sí, porque tenemos un libro de Proudhon aquí en la mesa y acá el Mati me contaba. Bueno, nada, eso. El problema es cuándo hay que producir, quién hay que producir, quién decide la producción, más allá, obviamente, del gran problema del capitalismo, que es la distribución de la riqueza. Así es, y la superproducción de cosas innecesarias a los cuales te generan una necesidad para que vos consumas. Totalmente. Sin saber por qué. Como estos celulares que tenemos en la mano, a los cuales podés llamar 91-72-88. Es el teléfono de Radio Fogón, 97.3. Podés mandar WhatsApp también o por Facebook a Notas del Margen. Así que bueno, esperamos la participación, que se abra el debate en construir una crítica colectiva desde aquí, desde Radio Fogón, desde nuestro programa Notas del Margen, que todos los domingos, tarde o temprano, llegamos a hacerlo. Ahí va. ¿Qué muy hacemos, bien, Martu? ¿Vamos con un tema musical? Vamos con un tema musical y como que ligado a esto viene la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad de... Ahí está. Si todo sale bien, vamos a estar charlando telefónicamente con el compañero y amigo Nico Trigo, que la tiene re clara en ese tema y nos va a estar contando un poco su punto de vista sobre los derechos de propiedad intelectual. Así que vamos a escuchar algo de Gabo Ferro, que es alguien que ha reflexionado mucho sobre este tema. Vamos con un temita. Soy de los que duran pocas primaveras, verás, tan amarga.

pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuyo, es de la tierra que te ha señalado y te ha la luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú crees en tu pueblo, si lo amas, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no lo alcanzarás a traducirlo nunca. Si la tierra señala a sus elegidos y al llegar el final tendrá su premio. Nadie lo sabrá, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Estos tiempos son invadidos por medios que relativizan el fin que tienen las expresiones más auténtica de la humanidad. El valor del esfuerzo, la creatividad, el tiempo se traduce en un valor monetario que inevitablemente termina en esta sociedad en una propiedad privada y desde ahí en un bien de mercantilización, en un bien individual, en un bien de consumo. Un escritor de estas notas del margen nos contaba que en su vida este hombre que decía que el mayor premio para un cantor era llegar a ser lo anónimo para que ninguna tumba guarde su nombre. Ha escrito más de 1.300 canciones, de las cuales están registradas una 350. El resto está ahí, acá, en el aire, flotando. Pertenecen al pueblo, son de los paisanos, de los arrieros, de los indios, de los exiliados y de toda la gente que, como él, vive condenado a caminar en busca de una vidala o de algo que le traiga un poquito de alivio para tanto dolor. Volvemos al aire de Notas del Margen. Ahora sí, habiendo escuchado la editorial completa de El Poeta, ¿puedo decir El Poeta? ¿Martín Araujo? No, El Poeta, Atahualpa Yupanqui y Gonzalo Vera. Ahí va, era. No, bien, pero la editorial es tuya, Martu. La capacidad de citar a esos dos grandes de la literatura argentina es tuya también. Así que muy buena esa editorial. Sí, la verdad que sí. Menos mal que pudiste leerla y que no quede trunca. Así que muy interesante que hayas reunido a estas dos personas en un solo relato y hablando acerca de esto de la propiedad. Lo interesante es lo que dice, no sé cuál de los dos citaste primero, pero esta cuestión de la música, ¿no? De que cuando pasa mucho tiempo hay músicas que dejan de tener este copyright para pasar a ser propiedad colectiva, no sé cómo se llama la verdad, pero que ya queda sin lucro, ¿no? Entonces cualquier persona puede interpretarla como debería ser, ¿no? Pero también hay algo que se escapa, que se me ocurre ahora, es algo que yo amaso siempre, pero una obra artística... Ya sé, cuando está hecha, ya no forma más parte del artista que la hizo, sino forma parte de la persona que la está interpretando. Quizás hay muchas personas que podrían contradecirme. Tengo gente que dice, no, eso es del artista. Y claro, si no, cualquier persona interpreta cualquier cosa. El artista pensó determinadas cosas, sintió cosas para lograrla. Pero la verdad es que se escapa luego, se le escapa. Es una discusión que a lo largo de la historia del arte ha sido discutida, ese, ¿no? Donde termina la obra y empieza la simple visión del público. ¿Es así? ¿No es así? Hay otra cosa que me llamaba la atención cuando pensaba acerca de este tema, era que inevitablemente el trabajo que es llevar a cabo una canción o una pieza artística se traduce necesariamente en un bien material. Y ahí es cuando yo lo pienso, no es que digo, no, está mal ganar plata, no, al contrario. Pero creo que ahí inevitablemente cae en un lucro, en un fin de lucro. Hay un arte que no produce algo material, que es la danza. La danza es un arte que no deja algo material, es el momento en donde se danza y nada más. Y en línea con lo que decía el Mati también, un filósofo, Murena, Héctor Murena. No. También otro filósofo, Héctor Murena, también decía esto de que el momento artístico es, por ejemplo, en la pintura, el hombre o la mujer pintando, y eso era el hecho artístico. Después el cuadro, la pintura, era el desecho, era el residuo de ese momento artístico, que después la gente comercializa, banaliza, reproduce. Un poco pesimista, ¿no? También. No, a mí me pareció al contrario. A mí me parece como una consecuencia de la obra. Claro, pero él decía que el momento artístico de conexión con las musas era el momento donde uno pinta, donde uno se inspira, el momento donde uno canta, el momento donde uno baila. Y después, si eso es grabado, si eso hay un producto material, como dice Martu, bueno, después eso son productos de la obra, pero la obra en sí era el momento, ¿no? A mí me pareció interesante eso porque le quita justamente valor de la propiedad, porque el momento artístico es la experimentación propia, valga la redundancia, de ese hecho artístico, ¿no? Y después todo lo que se pueda llegar a comercializar es una reproducción. Es, mirá qué buen momento artístico que tuvo este chabón que pudo pintar esto, ¿no? Sí, hay otra como reflexión que me viene a la cabeza que escuchaba, que una persona que ya vamos a escuchar en su debido tiempo reflexionaba como que hay que inevitablemente como patentar esa canción, esa idea, porque si no te la roban. Ay, cuidado. Que es loco porque es propio del capitalismo, o sea, es una amenaza para que vos caigas con tu herramienta y decir, bueno, estoy salvado de esto, que por qué tendríamos que robar la idea de otro. No, aparte sí. Pasa con los libros también, con los textos, ¿no? Cuando uno escribe, y después vamos a estar hablando con Nico que nos va a hablar un poco mejor de ese tema, pero cuando uno hace una canción, me imagino, yo no escribí una canción jamás, pero digo, cuando uno escribe un libro, cuando uno escribe una canción, la idea es difundirla, la idea es que los demás la escuchen, poder compartirla. ¿Por qué uno cobraría o restringiría el acceso a esa obra que fue pensada para ser compartida, que tiene valor a partir de el hecho de poder ser compartida? No, también lo que sucede, bueno, en esta sociedad mercantilista es que uno necesita morfar y abrigarse. Por eso. Entonces te acorralan al punto en que, bueno, vos sos artista y te sentís que podés ganarte la vida, o sea, o ganarte el pan o el abrigo con tu arte. Tampoco vamos a poder decir, no, loco, está mal, pero hay mucha gente que produce discos. Yo estoy hablo particularmente de la música, pero se puede trasladar a otras escenas artísticas. hay gente que produce arte y que también lo deja al libre acceso, a pesar de que, bueno, después vas a un recital y o no sé, a donde expongan su obra y tengas que garpar un precio por el simple hecho de que hay que morfar. Entonces vos sos... También está eso, ¿no? Que yo soy artista y solo soy artista, pero bueno, los artistas y las artistas se dedican a hacer arte porque también hay una cuestión significativa en el hecho, ¿no? De poner quizás en un pedestal a los artistas como que si fuera una gran cosa lo que hacen, porque si vamos a pensar en estas cosas un poco más detalladamente, a ver, ¿cómo decirlo sin que las artistas y los artistas se ofendan? O sea, hay toda una cuestión comercial detrás de muchas producciones artísticas que hacen que ponerte a vos en el papel en que tenés que quizá competir o ser el mejor de todos y todas para estar en el mainstream del arte, de cualquier expresión artística. Entonces, bueno, porque cualquier persona podría llegar a generar, o sea, el arte es una abstracción del ser humano, propia del ser humano, no hay arte en los animales cuadrúpedos, no sé. Esa es otra discusión, pero bueno, que es claro. Arte y que no, pero sí. sí me llama la atención tu reflexión sobre el pedestal donde están los artistas dentro del capitalismo, porque yo justamente estaba pensando lo contrario, cómo el capitalismo desecha a los artistas por no ser productivos, y ahí es donde entra la contradicción de la gente que quiere ser artista, que quiere ser famosa, que un pibe tocando la guitarra, el padre viene y le dice, te vas a cagar de hambre. Sin embargo, hay muy pocos o una élite que llega a la fama y es considerado artista y son multimillonarios, que vos decís, ¿por qué este tipo está ganando un peso con esta canción que no tiene sentido? Y es también la banalización y el comercio sobre un arte que es muy subjetivo, que esto, pero claro, bueno, obviamente el capitalismo te hace entrar en la competencia, que también decías vos, Mati, en la competencia, en el sacrificio, en el que tenés que ser el mejor si no nos sirve, cuando en realidad el arte o las ideas, porque estamos hablando del arte pero son ideas, en realidad, son completamente subjetivas. Una película que es muy buena como película, pero a mi gusto la moraleja de la película, el mensaje es terrible, es Whiplash, donde el chaboncito es un genio de la batería, es un re batero y se tiene que sacrificar hasta que literalmente le sangran las manos para poder llegar a tocar con el profesor en una banda. No te digo ser gran famoso, pero llegar a tocar con el profesor y no había otro camino. Y el pibe tiene un accidente y sigue porque, y la moraleja de la película es esa, es tener que romperte todo para llegar a tocar un poco, si no, no sirve, y es terrible. Sí, también viene de la mano de las instituciones que adoctrinan totalmente. Un poco las ideas. Sí, somos anti todo y que... No, vale la pena la reflexión para saber que, bueno, no sé qué onda ir. Yo soy un estudiante, ex estudiante de arte. Estás estudiando todos los jueves. Y bueno, es interesante ver el proceso que uno pasó y que inevitablemente te guiaba hacia un claustro que era lo artístico, lo que te dicen a vos que vale como arte y que vas a poder ganar miles de pesos. Que es no sé, nunca llegué a eso, pero... Claro, una sistematización de la belleza. Así es, y este programa da para la reflexión. Me gustaría que así como nosotros reflexionamos, ustedes también compartan con nosotros y manden un mensaje o una llamada o un audio al 917288. Y lo que se me ocurría también es que, en cuanto al arte, ¿no? Está restringido, porque quizás en algún momento de la historia el arte era una cuestión más... que no estaba tan en la esfera elitista del arte, porque, o sea, si vos querés dedicarte a hacer música, a hacer obras pictóricas, a sacar lo que sea de tu cabeza y poder sublimarlo en una obra tangible, es que hay algo que a lo que no te estás dedicando es a producir para el capitalismo. Entonces muchas veces lo que sucede es que te estás perdiendo de un artista excepcional por el simple hecho de que tiene que ir a laburar y se pierde. O sea, todas las personas somos artistas potenciales quizás, pero se pierde en el momento en que, gracias a la propiedad privada y a sus acérrimos defensores vestidos de azules y de corbata muchas veces, no se puede, tenés que ir a laburar porque si no te caga de hambre. Claro. También hay mucha gente que se anima y dice, yo me voy a tocar a la calle, ¿qué me importa vivir mal si a mí lo que me gusta es hacer esto? Bueno, bienvenido, bienvenida. Ahí está, ese es el dilema. Si te parece, Martu, vamos a distender con algún tema que tengas por ahí en la compu y volvemos ya con la comunicación de Nico Trigo para que nos comente un poco más de cómo se puede editar un libro y publicarlo cagándose en los derechos de autor. Muy bien. Thank you. Estamos acá con Swing 42, los amigos que muy gentilmente vinieron a sonorizar. Vuelve Notas del Margen en una nueva temporada. Todos los domingos a las 19 horas volvemos a sonar por el aire. Y arrancamos con alguna canción de los compañeros. Sí. Acá con los compañeros Anaí Pereira y Leo García, que están prontos a tocar ya, y los apuramos un poquito cuando termina el tema, pero están listos. Un árbol es solo un árbol en el patio de una casa, o a la deriva plantado en el bosque, en la ciudad, en el cerro, en la ribera, en el monte, en el campo. Un árbol es solo un árbol arriba quemando el sol. Chicas de Renace Mamachita, que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Voy caminando, recuperando la entereza perdida. Sigo avanzando, confiando, sabiduría. Hoy toca programa musical. Recordamos a los oyentes que estamos con la amiga Maimara. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglo siguen en pie y con ardor. Aman vivir en paz por la ley de territorio, claman por la dignidad. Con los amigos, como decíamos antes, de Confluencia de los Andes a estudio completo, y ya están todos listos para tocar. A las 19 horas, escucha Notas del Margen por la Domingos, 19 horas. Radio Fogón, 97.3. La comunitaria del hoyo. Ahora sí, al aire de Notas del Margen aquí en Radio Fogón 97.3, en un programa donde estamos hablando de la propiedad. Veníamos hablando en el bloque anterior del arte, de cuándo, qué significa la propiedad sobre el arte, qué es una obra de arte y cómo se comercializa, cómo nos atraviesa, como siempre, el capitalismo cuando producimos una canción, una pintura o un libro. Y por eso estamos en comunicación con el compañero y amigo Nico Trigo, que es una persona que la tiene re clara en estos temas de los derechos de autor, productor de libros, tiene su propia editorial aquí en la comarca. Te saludamos, Nico, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, compañero, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Contanos un poco, tenés un taller de autopublicación, contanos un poquito sobre eso y después con qué pensamiento, con qué postura haces ese taller. Bueno, sí, como decía vos, tenemos una editorial de libros, de publicaciones independientes. Empezamos hace varios años, unos 8 o 10 años, con, bueno, diversas ferias en las cuales difundíamos a través de fanzines materiales que nos gustaban y nos empezaba a gustar, y empezamos a hacer libros. Y hoy manejamos, qué sé yo, tenemos muchos títulos. Y adentrándonos en esta ola, si se quiere, de liberación de los derechos de autor, ¿no? De lo que vos hablas de la propiedad a través del libro, de cualquier obra de arte, ¿no? Con la música, con lo que sea. Las grandes editoriales inventaron lo que se llama el derecho de autor, que es una mentira. Al autor no le da ningún tipo de derecho, es a la editorial a quien le da derecho. Por eso las pequeñas editoriales, los músicos que graban en sus casas, que suben la música a internet, digamos, hay toda una nueva ola en la cual empieza a desfenestrar esa parte. No quiere decir que no siga existiendo, el 90% sigue utilizando los derechos de autor, o cree que lo tiene que utilizar por el miedo que le van a robar la obra. Eso no pasa, para empezar, ¿no? Digamos, yo siempre hablo de esto, de que no le tengan miedo que le van a robar, porque siempre es esto, si a vos te roban una idea, que no va a pasar, pero si te la roban para hacer dinero, digamos, no pasa nada. Esa persona la utiliza, va a ser dinero. Vos, si lo creas, te vas a ser capaz de crear otra cosa. Entonces no tengas miedo. Y también hay que bajar un poco el ego, ¿no? Como pensar que estas cosas no suceden tanto. Entonces, Pero vayamos a la raíz, digamos, lo que es la propiedad, derecho intelectual. Hay que plantearse qué es el derecho, qué posee el haber unido una A con una B, qué es lo que posee al patentar una canción, que mezclaste bien el La menor con un Sol mayor, lo hizo todo el mundo, lo hizo antes que vos, que cualquiera. Entonces, empezar a desapropiarse de esas cosas implica que uno se integre más a la comunidad y que deje de darle sobre todo dineros a las grandes editoriales o a las grandes discográficas o quien fuera, que son las que inventaron los derechos de autores, para quedarse con las obras de los artistas. Esto es algo que muchos no entienden, que es cuando una editorial dice, bueno, sí, nosotros Alfaguara te va a editar y te va a hacer 10.000 ejemplares. Lo que te está haciendo es quedarse con tu obra. Vos ya no sos dueño de tu obra, vos no la vas a poder editar, no la vas a poder regalar, no la vas a poder vender. Ellos la van a vender, la van a editar cuando quieras, de acuerdo al contrato que tengas. Eso sí es el choreo de la propiedad. Claro, ahí no está el choreo de la propiedad. O sea, ellos se hacen propietarios de tus obras. Entonces, claro, si sos bueno, si ellos quieren, vas a ganar dinero. Pero al fin y al cabo estás vendiéndole tus obras. Creo que sería en la música el máster, ¿no? Cuando un músico graba un disco, el máster, el original, que es desde ahí, de donde sale, puede ser el máster, ¿no? De madre, de donde salen todas las copias, digamos, eso, las discográficas son dueños de eso. Y es un mundo gravísimo, ¿no? Porque con los libros hacen lo mismo. En muchas, pero en muchísimas situaciones lo hacen, incluso para que se vendan más otros libros. ¿No? Tienen muchas jugarretas de este tipo de cosas. O sea, te compran a vos una obra, te dicen que la editan, hacen 1.000 libros pedorra y después lo guardan. Porque saben que compite con otro libro que ellos quieren que se venda. Y esto ya capaz que lo sacan a 5 años después a la venta. ¿Se entiende? Sí, hola Nico, te habla Matías. Hola, hola, ¿cómo estás, Matías? Bien, ¿sabés qué? Me da para pensar esto, que por ejemplo hay muchos escritores que recurren tal vez a estas editoriales, ¿no? Multinacionales, lo que sean, para abarcar un poco más el mercado, ¿no? Por el hecho de que quizás ellos no pueden hacerlo por sus propios medios, porque bueno, se dedican a escribir, entonces no tienen la capacidad operativa de editar de esa forma. Pero claro, estos, como vos decías antes, los derechos de autor son justamente, se los queda la editorial y ya el libro, más allá de que el ego, ¿no?, de la persona diga, no, yo no quiero que me lo roben, pero en realidad se lo estás vendiendo y ya deja de ser tuyo, ¿no? En el momento en que firmaste con sangre para que ellos editen, no sé, 100.000 libros, qué sé yo, y los manden a cualquier lado. Por supuesto, y además estamos hablando de que, obvio que implica un trabajo, ¿no? Implica un hacerse cargo de trabajar con otros a la par. O sea, también hay que, por eso digo, hay escritores que no les encanta, músicos también, les encanta estar en un escaloncito más arriba. Claro. Hay que bajar y saber que hay gente y que vos le puedes dar trabajo. Si tu problema es la distribución, dale trabajo a personas que distribuyan. Existe, hay una red inmensa por debajo de las editoriales grandes, de las discográficas. Ahí está Internet, es una herramienta maravillosa. Y hoy tenemos la tecnología, incluso la capacidad para hacer todo lo que hacen las grandes editoriales, quizás a menor escala, con más paciencia, con más trabajo, hablar con una persona cara a cara y decirle, hola, mira, este es mi libro, me encantaría que esté en tu biblioteca, librería, lo que sea. Digamos, hay maneras, es cierto, como decís, cuesta más, yo quiero que mi libro esté en todo el país, me va a costar a mí solo. Pero el tema no es hacerlo solo, justamente, sí. Encontrar personas, circuitos de trabajo que puedan moverse. Tampoco es tan complicado. No, la gente hoy compra por Mercado Libre y compra en cualquier lado del país y llegan las cosas, las podés hacer llegar. O sea que digo que hay herramientas para todo, digo, al fin y al cabo termina siendo excusas esa, ¿no? Como, sí, como quien no quiere agarrar, hacer ese cargo del problema, digamos, una cosa así. Sí, es muy, muy interesante y es un poco también lo que charlábamos en el bloque anterior, sobre la voluntad de que uno quiere llegar, quiere ser famoso, como no sé, Borges, Florencia Bonelli, o sea, teniendo en cuenta la diferencia intelectual entre estos dos autores, digo, autores que uno va a cualquier librería y los encuentra seguro, ¿no? La voluntad propia de ser famoso, que no tiene nada que ver con el arte o las ganas de escribir un libro. No, por supuesto. Además, digamos, hay muchas personas con talento. No necesariamente quiere decir que porque tu libro no se venda, porque no estés en París, en las librerías de todo el mundo, no quiere decir que no seas igual o mejor que Borges, por poner algo, ¿no? Yo no creo ni en lo mejor ni en lo peor, pero digo, está eso en el inconsciente colectivo. Primero hay que sacarse esa idea también, trabajar con eso, trabajar con el arte en tu comunidad, a nivel pequeño. Saber que uno puede trabajar del arte sin ser Borges, o sin ser Cortázar, o quien sea. Claro. Que se puede trabajar y vivir de eso. Hay que apostar a eso, hay que hacer que las personas apuesten también a eso. En eso estamos, en una lucha difícil, es muy difícil, pero de la otra manera también es difícil. Hay que tener mucha suerte también, ¿no? A García Márquez lo han rechazado muchísimas editoriales. Una dijo, bueno, esto se va a vender, y bueno, lo hizo famoso, pero qué sé yo, eso es una búsqueda así muy personal de que yo no me atrevo a interferir en cada persona con eso, ¿no? Recomiendo, así como por decir, sacate la idea, la fama es puro cuento, decía Zita Rosa. O sea, saquémonos esa idea para empezar. Che, Nico, te recomiendo eso. Y vos trabajás con libros que están con la licencia Creative Commons o editás libros que tienen copyright. Capaz que es un delito decirlo, así que no lo digas, pero digo, ¿qué clase de libros son los que publicás vos? Nosotros publicamos, digamos, desde la editorial, tratamos de apostar a la literatura independiente, que es la literatura independiente. Vamos a... No quiero andar tanto en términos, ¿no? Pero digamos, personas que escriben y quieren sacar sus libros y que no, las grandes editoriales los rechazan. Entonces ahí estamos nosotros. Sí, puedes hacer acá 20, 50, 100 ejemplares, los que quieras. Y no te lo vamos a rechazar porque no nos guste tu poesía, porque no se vendan. Lo vamos a hacer igual. Después tenemos una línea de... en lo posible tratamos de llevar todo que sea de licencia gratuita. En muchos casos son... autores muertos hace muchos años, que todavía su material está buenísimo que se difunda, en los cuales los derechos de autor pasan a nivel popular, digamos. Y en algunos casos hacemos, sí, también ha pedido, qué sé yo, yo no creo en el derecho de autor, así que... Pero la verdad es que el material que nosotros manejamos, la verdad es que no me interesa lo más mínimo tener el libro de Jorge Rial en mi puesto. O sea, por favor. No me interesa para nada. El material que difundimos es material interesante, escritores o escritoras que les gusta, que su libro, no sé, uno habla de Casilda Rodrigáñez. A Casilda Rodrigáñez, vos le mandás un mail y ya te contesta, sé lo que quieras. Como hay autores que están, que si aunque los libros tengan derecho a autor, vos los contactás. Les explicás, somos una pequeña editorial, estamos acá en la Patagonia, tenemos ganas de difundir tu libro, hacemos de a 10, de a 15, de a 20 ejemplares, y no te van a mandar un juicio, ¿me entendés? Es importante porque, esto que contaban ustedes el otro día, que también no se le hace competencia, ¿no? Uno editando 10, 20 libros, ponele que los vendés todos en un día, no le generás absolutamente ningún tipo de daño ni al autor ni a la gran editorial que va a seguir vendiendo de a cientos, de a miles. No, para nada. Incluso prefiero decir, en la mayoría de los autores que le ofreces, che, te guardo un porcentaje. Nadie te dice que no. Claro. Vos les guardás un porcentaje, ¿no? Decís, bueno, cuando te veo, se vendieron, qué sé yo, tanto, te guardo el 20% y te lo doy cuando te veo, o te lo mando en una cuenta bancaria. La mayoría te dice que no. Y si no, ahí lo haces. No, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Pero sí a las editoriales, obvio que no les haces ningún tipo de competencia, pero hay algunas editoriales que se perran y te pueden atacar también, ¿eh? Ojo. Claro. Ojo que las existen. A una editorial amiga han tenido problemas con un libro de Cortázar y se zafó. Una de los familiares, no voy a decir cuál, pero uno de los familiares no quería decirlo. Decilo, hay que denunciar. No, dejémoslo ahí, no importa. Pero es un libro de Cortázar que justamente no se conoce mucho, que se llama Nicaragua tan violentamente dulce, en los cuales los derechos de autor... O sea, los derechos de Julio Cortázar están destinados al pueblo nicaragüense. O sea que no pudo esta familiar, digamos, ganar un juicio son esas personas para mí que quieren vivir de, también eternamente la obra de sus familiares y no tienen ganas, ¿no? Como, y ver algo que les molesta y están perdiendo, claro, qué sé yo, 1,000 pesos en sus abultadas ganancias y, si no, y no lo pueden soportar. Terrible. ¿Cómo? No, no, es terrible lo que, claro, estás contando. También acá me dice mi compañera, es como... que políticamente tampoco coincidían con que este libro se difunda, ¿no? Porque es un Cortázar, claro, que no conocemos, es un Cortázar político, militante. Entonces también existe esa parte. Claro, pero bueno, parte ideológica. Claro. Bien, y contanos un poquito de la experiencia de este taller de autopublicación que estás dando ahí en la vecinal del paraje. Yo tuve la posibilidad de hacerlo hace un par de años, es muy recomendable, pero bueno, contá vos en primera persona. ¿Por qué das un taller gratuito? ¿Por qué multiplicás las herramientas y abrís la posibilidad a un grupo de personas de que puedan ponerse a editar sus propios libros? Bueno, primero, es el cuarto taller que hacemos, no acá en la comarca, pero es el cuarto que hacemos, taller editorial. Y cada taller se va profundizando a medida que lo hacemos, ¿no? Aprendemos. Este año decidimos darle una dinámica distinta, que es hacer varias ediciones, sacar las inquietudes de cada uno, de cada una que venga. Y un poco el objetivo es, a mí me han planteado cuando decimos, ¿por qué haces estos talleres? Y estás creando competidores, y siempre decimos, no, estamos fomentando aliados, porque es lo que te hablábamos recién, ¿no? Para que exista un mercado, para que exista una red grande, no va a existir si yo soy el único editor de libros en toda la comarca. Va a existir si hay un montón de editores de libros, editoras de libros, es que empieza a haber un circuito, entonces se empieza a necesitar gente que distribuya, chicos, se empieza a necesitar gente que escriba, se empieza a necesitar gente que venda. Entonces hay que fomentar eso, porque hay que ampliar la familia. Está buenísimo que cada vez más gente se dedique a esto. Entonces, por eso lo hago. Porque me gusta transmitir esa información, porque a mí me costó mucho aprenderla, porque no tuve la suerte de ir a un taller editorial, lo aprendí con errores y sacar libros espantosos, hasta que... Y perdón, que tengo a mi hijito acá que me está... Dale un abrazo. Ahí está. Y bueno, nada, un poco el objetivo es ese. Y también sacarse dudas, qué sé yo. Ahora estamos en una etapa, por ejemplo, de que viene gente que dice, che, yo me bajé este libro de internet y no lo puedo imprimir. Bueno, yo te enseño cómo podemos hacer para que lo puedas imprimir, leerlo. Como también estamos un poco en esa, ¿no? Ahí sí violamos algunos derechos de autor. sobre todo derechos de Google, ¿no? Que Google hoy tiene... Es macabro lo de Google. Tiene la propiedad, digamos, de más de 16.000 libros, títulos de libros, ¿no? Claro. O sea que a los e-books estamos hablando, ¿verdad? Que te los Google ha cortados. ¿Cómo? Que te los muestra, pero te saca algunas páginas. Claro, no, los tenés que comprar. Tenés que comprar en internet. O sea, ellos son la nueva editorial, digamos, a nivel mundial. Estamos hablando de 16.000 títulos. Claro, sin ningún tipo de costo real, material, ¿no? Porque es el mismo archivo que multiplican. Claro, te lo bajás por internet y lo pagás y lo lees como un ebook. Es un delirio, es un disparate. Pero bueno, ahí estamos. Siempre echa la ley y echa la trampa, se pueden hacer. Pero bueno, nosotros no orientamos a eso, ¿no? Nosotros fomentamos a la creación, al arte, a venir, ver cómo podemos hacer un libro. De hecho, está buenísimo, hay dos autoras que trajeron su libro para que los hagamos ahí. Así que nada, estamos medio en esa, emocionados y contentos experimentando esta parte nueva, porque siempre la dinámica fue otra, ¿no? Como en la que participaste, Sergio, sí, que era hacer un libro entre todos. Claro. Este es un poco más... qué sé yo, dinámico en la parte de que por ahí vamos a hacer varias ediciones y nos da el tiempo. Buenísimo, la verdad, felicitaciones por ese proyecto, está muy bueno participar. ¿El horario, si alguien se quiere sumar, si alguien quiere pasar? Estamos todos los jueves de 5:30 a 7:30, se pueden pasar, tienen que traer en lo posible compu, bien, porque se trabaja mucho digitalmente. Sobre todo con la parte de diseño de maqueta y todo eso, que es un poco en volante, pero es una parte que hay que hacer para editar un libro. Así que, nada, si no tienen compu, compartimos. Bien, los jueves entonces, 5:30 en la vecinal del Paraje Entre Ríos. En la vecinal del Paraje Entre Ríos, todos los jueves de 5:30 a 7:30. Buenísimo, Nico, gracias por la comunicación y los aportes, que siempre son bienvenidos acá en Notas del Margen. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande, Nico. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Chao. Ahí conversamos con Nico Trigo, lo puedes encontrar, no lo dijimos, pero en la esquina de los libros, allá al lado del correo en Bolsón, ahí con su puesto de libros de producción artesanal y muy buenas obras tiene ahí disponibles. He estado chusmeando, yo quería que chusmearía a ver quién era la persona esta. Que... Después te digo. Ah, bueno, vale. No, sí, la verdad es que son muy copados ahí los libros y los chicos ahí con Luz, que es su pareja, que están siempre, y el nenito, que es divino, siempre ahí dispuestos a charlar, a explicarte, a enseñarte. Y como decía él mismo, si tenés alguna duda o necesitas un libro, no te lo van a querer vender, te van a querer enseñar cómo se hace, y eso la verdad que está buenísimo. 2944-917288 es el teléfono de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Bueno, vamos con una musiquita y volvemos con quizá una lectura y después el resto del programa. Total, empezamos tarde. Ahí vamos. Sí, déjalo, vamos a. Esta es una banda sin fuegos, deja que te diga. Se la dedicamos a todas las personas que hinchan la pelota con la propiedad privada, aunque quizá la canción quiere decir otra cosa. Ya no soporto tu asquerosa visión, tu extraño dolor, tu sonrisa puntual, tu llamado casual. Deja que te diga que yo no soporto más nada. Deja que te diga que lo nuestro ya llegó a la final. Deja que te diga que lo nuestro ya se torna imposible. Deja que te diga que mi vida no lo trata tan mal. Deja que te diga que yo ya no soporto más nada. Desde el 22 de abril, todos los domingos a las 19 horas. Hay una, cada vez que se habla del amor, ¿no? Que es algo como el motor. Y ese es un concepto. Es un concepto. Por eso, Lennon. Un rey que está ahí porque sus antecesores hace 300 años. No nos queda la democracia. Reprimieron en España como en Cataluña. Segunda temporada de Notas del Margen. Volvemos a sonar por el aire. Temporada 2. Abriendo el camino hacia una nueva sustentabilidad, si se quiere. Y posteriormente, unos audios, entrevistas que hizo acá el compañero Tucu, que está por llegar. Segunda temporada de Notas del Margen. Vuelve Notas del Margen en una nueva temporada. Domingo, 19 horas. Radio Fogón, 97.3. Llueve y es momento de caminar, prender un fa y una seca por mi hermano que ya no está más. Gris el color de la ciudad, porque la peste actual es no mirarse a los ojos para hablar. Y la parada del colectivo está lleno de perseguidos que piensan que lo voy a caranchear. La paranoia, cuando acá abajo arde Troya, millones rapando la joya. Niños con cara sucia y con más astucia que 10.000 raperos juntos que piensan que están en USA. Ábrame paso que voy con mis ojos rojos de fa, pero la verdad que están así por el enojo. Quiero cerrar los párpados por relámpagos que apagaron los pálpitos exhaustos de aquel corazón. Estúpido Cupido es un código místico mágico que te enseña que el amor tiene envase de plástico. Y lo romántico puede ser ver a Clarín prendido fuego como el Congreso también. Las calles están desoladas de amabilidad, de respeto por la mujer embarazada. Kilómetros de vereda con gente que piensa y no dice nada, nada. Son las miradas que observo de noche y mañana mientras camino por la yeca, fumando mi marihuana. Hoy quiero caminar y ver en tus ojos, amor, el sol que que alumbra tu corazón. El infinito existe a través de la revolución, que corra libre tu pasión. Hoy quiero caminar y ver en tus ojos el amor, el sol que alumbra tu corazón. El infinito existe a través de la revolución, que corra libre tu pasión. Duele la muerte física de un ser querido, más cuando te lo mata la calle o el poder ejecutivo. Eso lo veo mientras que la pared escribe. Hay que focalizar al enemigo, solo eso nos hará libres. Yo no he sufrido más que nadie, pero conozco la calle, los pasajes donde la sangre de mi hermano quedó perpetuada en aquel paraje de cerros y altos viajes. Y yo con mis sueños sueltos, ey yo, tomando consejos del tiempo. La morfina de la vida es la TV, no miento. Tengo el ejemplo y el acento de muchos cientos que viven oprimidos, la ciudad del viento. Vamos afuera que hace frío, el mundo es tuyo y mío. La ciudad es un río con gente y yo me río. Y es un lío porque corremos apurado a amontonarnos para viajar mal con la sub en colectivo. Hoy las calles están más grises, se diferencian los matices entre los que la viven y los que solo dicen que son los más guapos y los fucking raperos. Pero cuando un cana los apura, tiemblan los giles de miedo. Hoy quiero caminar y ver en tus ojos amor, el sol que alumbra tu corazón. El infinito existe a través de la revolución, que corra libre tu pasión. Hoy quiero caminar y ver en tus ojos el amor, el sol que alumbra tu corazón. El infinito existe a través de la revolución, que corra libre tu pasión. Nuevamente al aire de Radio Fogón 917288 y apurate porque ya se vienen las voces de la comarca. Y también te quería invitar a que si ves a alguna de las personas que participan de la radio, le pidas un bono contribución que todavía estamos agitando de 50 o 100 pesos. Así que bueno, apurate a colaborar porque se nos acaban, ¿eh? Igual vamos a hacer más. Ya que estamos hablando de la propiedad, hay una obra fantástica y bastante antigua ya, ¿no? Pero quizás está para releer siempre una y otra vez, que se llama ¿Qué es la propiedad? De Pierre-Joseph Proudhon, que era fue un filósofo político y un revolucionario francés, que junto con otros revolucionarios fundadores quizás del pensamiento anarquista per se, es uno de los pilares, ¿no? En ¿Qué es la propiedad? Y la verdad que el libro ¿Qué es la propiedad? Es un libro bastante denso, con muchas proposiciones, ¿no? Al estilo, ¿no? De filosofía, como para generar argumentos en contra de la propiedad en este caso. Y quería leer un pedacito para que, bueno, a ver si te interesa que te acerques. Dice así una de las proposiciones de Proudhon: el consentimiento universal no justifica la propiedad. En las palabras de otro autor antes copiadas, no se percibe claramente si ese autor hace depender el derecho de propiedad de la cualidad no fugitiva del suelo o del consentimiento que asegura han prestado todos los hombres a esa apropiación. Tal es la construcción de su frase que permite igualmente interpretarla en uno o en otro sentido y aún en los dos a la vez. De suerte que pudiera sostenerse que el autor ha querido decir: el derecho de propiedad nació primitivamente del ejercicio de la voluntad. La fijeza del suelo le dio ocasión de ser aplicado a la tierra y el consentimiento universal ha sancionado después esta aplicación. Sea de esto lo que quiera, ¿han podido legitimar los hombres la propiedad por su mutuo asentimiento? Lo niego. Tal contrato, aún teniendo por redactores a Grotius, Montesquieu y a Rousseau, aún estando autorizado por la firma y rúbrica de todo género humano, sería nulo de pleno derecho y el acto en el contenido ilegal. El hombre no puede renunciar al trabajo ni a la libertad. Reconocer el derecho de la propiedad territorial es renunciar al trabajo, puesto que es abdicar el medio para realizarlo, es transigir sobre el derecho natural y despojarse de la cualidad del hombre. Pero quiero suponer que haya existido tal consentimiento tácito o expreso. ¿Cuál sería su resultado? las renuncias debieron ser recíprocas. No se abandona un derecho sin obtener, en cambio, otro equivalente. Caemos otra vez en la igualdad, condición sine qua non de toda apropiación. De modo que, después de haber justificado la propiedad por el consentimiento universal, es decir, por la igualdad, hay necesidad de justificar la desigualdad de condiciones por la propiedad. Es imposible salir de este dilema. En efecto, si según los términos del pacto social la propiedad tiene por condición la igualdad, desde el momento en que esta igualdad no existe, el pacto queda infringido y toda propiedad es una usurpación. Nada se va ganando, pues acudir a este pretendido consentimiento de todos los hombres. El derecho de propiedad ha sido el principio del mal sobre la tierra, el primer eslabón de la larga cadena de crímenes y miserias que el género humano arrastra desde su nacimiento. La mentira de la prescripción es el hechizo con el que se ha sugestionado el pensamiento de los hombres, la palabra de muerte con el que ha amenazado a las conciencias para detener el progreso del hombre hacia la verdad y mantener la idolatría del error. Ahí estábamos, un poquito, porque la verdad que es un poco denso para leer bastante esto, pero bueno, acércate a leer un poquito de qué es la propiedad, si te animás, de Pierre-Joseph Proudhon, si querés. Así que bueno, vamos con Voces de la Comarca. Ya que no manda mensaje, te grabamos. Interesante, está. Hola vecino, estamos buscando las voces de la comarca. Expresate. Tierra, expresate. Medio de comunicación. Desde el hoyo, el bolsón, lago Puelo, el machín, Epuyén. En notas del margen, estas son las voces de la comarca. Supuestamente la propiedad intelectual está para motivar y estimular el conocimiento, pero en la sociedad de la información, o como se le quiera llamar, la etapa actual del capitalismo, la propiedad intelectual sirve para controlar la vida, para ponerle una etiqueta y comercializar las porciones de vida, o sea, para el control biopolítico. Ok. Bueno, para relación a la propiedad privada en general, capaz que la mejor frase que la define es eso de que la propiedad privada es un robo, ¿no? De que toda propiedad se basa en un robo que funda esa apropiación. Y después, sobre la propiedad intelectual, creo que el mejor modo de verla es decir que la propiedad intelectual no existe, porque para desarrollar una idea vos tenés que haber tomado muchas ideas de otros que hicieron ideas antes que vos. En la ciencia como que se ve bastante bien esto, porque cada descubrimiento científico implica descubrimientos anteriores. No sé, también lo podemos ver en, no sé, Mark Zuckerberg, que se le ocurrió Facebook porque había un montón de tipos o tipas que antes habían inventado un montón de cosas y que hizo posible que él pudiera hacer Facebook. Además de que también le robó la idea a unos hermanos. Eso es lo que te parecía. No es corta, pero bueno. En el caso de las imágenes, creo que tiene que ver con que los derechos de autor en muchas partes de la utilidad de la imagen no deberían estar. En algunos casos se podría mencionar el autor de la imagen, pero al utilizar la imagen para tantos medios, para tantas opiniones, para tantos momentos, creo que está de más decir de que no tiene que haber un derecho de autor, sino que la imagen tiene que ser usada para todo, para lo que se pueda en todos los casos, ya que es muy importante el impacto que tiene la imagen en la utilidad. Entonces, al tener derechos de autor, se limita ese poder usar la imagen para todo, para lo que es impactante, para lo que no, para mostrar, para no mostrar. Bueno, en principio me parece que por ahí el tema de los derechos de autor son como una cuestión así que está bastante emparentada al concepto de propiedad privada, ¿no? Me pasa que a mí me conflictúa un poco la idea de, bueno, esto así, quién es dueño de las cosas, los espacios, los lugares, Y así, bueno, nada, con las canciones, con las obras artísticas, es medio extraño. Yo produzco mi obra, que bueno, ahí ya la frase la dije todo, es como, es una propiedad, es mi obra, por así decirlo. Y es medio difícil escapar un poco de ese concepto. O producir algo para entenderlo de otra manera, quizás. Y si bien no me cabe mucho pensar el mundo en términos de dueños y subordinados, como que tampoco me simpatiza que aparezca alguien aprovechando el contexto de autorías y agarre una obra que yo haya hecho y diga que es suya. La verdad que es como... es un tema así irresuelto, un problema, ¿no? En un punto. Se llevó a dividir a la sociedad en diferentes sectores y algunos se dedican propiamente a la construcción de ideas, pero necesitan de los otros sectores que se dedican a otras cosas para poder construir esas ideas, ¿no? Y... pero bueno, hoy en día, en la lógica en la que vivimos, cuesta no... Volvemos al aire entonces después de escuchar estas voces de la comarca, gente que durante la semana se acerca al equipo de producción de este programa y opina. También puedes hacerlo en vivo. Mientras estemos al aire, puedes dejar un mensaje en el 91-72-88, porque la idea no es, como decimos siempre, hablar solo nosotros, sino también escuchar qué se dice aquí en la comarca. Y agradecemos enormemente a todas estas personas que muy gentilmente expresaron su opinión sobre la propiedad y los derechos de autor, como estuvimos hablando hoy. Vamos a seguir con el programa, vamos a escuchar un temita corto y volvemos con la columna literaria, que también agradecemos a Peter, que siempre está dispuesto ahí colaborando con el programa, pero bueno, como siempre le coincide una actividad y no puede llegar a tiempo al vivo. Pero firme ahí, todos los domingos ahí, en vez de hacer programa de 7 a 8 y media, que ya son 8 y media de la noche, hoy domingo no sé cuánto. Domingo de mayo, 13 de mayo. Siempre tiene tiempo ahí de revisar algunas lecturas, de vincularlas a la temática, ¿no? Entonces hoy nos va a traer... temas de literatura, o sea, algunos textos literarios vinculados a la propiedad. ¿Tenés ahí a mano El pibe cicatriz o Duraznito? Porque lo que queríamos hacer también es comparar también, ¿no? Una cumbia villera, como para, bueno, lo que es la cuestión de la propiedad privada, cómo afecta en diversos niveles a tal punto en que una persona tiene que hasta exponer su propia vida para conseguir lo que el sistema te ofrece por televisión, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese punto, bueno, hay música, ¿no? De los sectores más humildes de Buenos Aires o los lugares más, los sectores más populares que, bueno, que cuentan esta... la vida diaria de muchas personas que, bueno, hacen esto, ¿no? Se meten en la marginalidad, no como nosotros que, bueno, no somos tan marginales. Pero, no, pero acá se escuchan esas notas. Esas notas se escuchan acá. Así que es una viva muestra del pibe cicatriz o Duraznito de cómo las personas llegan a este punto, ¿no? Ahí va, así que vamos a escuchar ese tema. Volvemos con la columna de Peter y ya después nos vamos despidiendo de este programa. Esta es tu cumbia. Radiofón. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radio Fogón. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir. Porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, le pusieron una radio. Radio sin... Fogón 97.3. Y póngale otra radio más encima. Radio Fogón, radio la comunitaria Fogón. Del Hoyo. 97.3. La comunitaria del Hoyo. Radio Fogón. Radio movilizada. Oscuros cipreses. Un puente de madera al pie del monte Aventino. El cielo más azul sobre las aguas del Tíber. Desconocidas casas plebeyas, circúndate sin la redención de los patios. Ama, bebe, calla. Lo demás es nada. Además, el mundo es triste. Y con esa boca, cuya sonrisa no se. La palabra se planta y florece la idea. Dos promesas gimientes de tremendas locuacidades lejanas. Dale, mecha. El momento literario. ¿Para qué? Para desaprender. Desaprenda con nosotros y métase por los senderos perdidos en el bosque de ideas. Este es el espacio de lectura de Notas del Margen. Qué bueno poder sentarse a hablar de literatura y propiedad intelectual. Desde yo vengo diciendo que vengo trabajando con un colectivo en particular, pero también articulando con otros de editores independientes, ¿no? Venimos trabajando con el tema de la edición independiente. Y en el ámbito, en el mundillo de la producción independiente, el tema de los derechos está más que presente, el de la propiedad intelectual. ¿De quiénes son las obras? ¿De quiénes son los libros? ¿De quiénes son las obras que fundan otras obras? Y hemos ido armando diferentes modelos para eso, me parece, en el último tiempo. Sobre todo a partir del surgimiento de las redes y de que la información empezó a circular de otra manera, ¿no? Y ahí empezaron a salir algunas alternativas para pensar esto de la propiedad intelectual. Para pensar el tema en particular de los derechos de autor en los libros, en las obras literarias, en obras, bueno, no necesariamente literarias, pero sí que se publican en forma de libro. Y hoy por hoy creo que hay millones de soluciones distintas. En un momento fue Creative Commons, así como lo que más nos parecía que iba, con todas estas licencias de atribución no comercial, libre de uso, libre de... generar otra obra, había muchas figuras para trabajar eso. Pero después apareció directamente Bueno, aparecieron nuevas figuras para pensar y ya dejar de hablar directamente de los derechos de autor. Bueno, libre de uso, sí, libre, digamos, propiedad libre. Ha sido como todo un camino, me parece, y tiene mucho de proceso. A nosotros en particular, en nuestro colectivo, nos pasó que un libro que lo empezamos publicando con derechos, terminamos agregando una nota en la última edición, que ya ni siquiera está registrada, tiene una nota que dice que el arte es libre en la calle y que este libro también lo es. Entonces, uno también va haciendo un proceso en relación con eso. En particular me parecía importante empezar la columna citando el caso de Pablo Cachajian y el Aleph aumentado, que le valió, bueno, la escritura de ese libro, que es justamente el Aleph de Jorge Luis Borges, aumentado, henchido, digamos. Si en el Aleph supuestamente entra todo, el tipo empezó a meter más cosas y mantuvo parte original del libro y lo tergiversó. ¿Qué pasó? A Pablo le hizo un tremendo juicio María Kodama, la heredera de los derechos de Borges, y finalmente quedó condenado. Digamos, fue todo un proceso en el que, bueno, los derechos de Borges siempre han sido objeto de disputa, digamos, en ese sentido, como que María Kodama siempre ha querido establecer sobre eso un paradigma, ¿no?, de lo que es el lucro en relación con la propiedad intelectual en la literatura argentina. Pero al mismo tiempo el apoyo, los apoyos que suscitó el caso de Cachajian, nos hablan un poco de este otro lado. Tener en cuenta que Cachajian es un tipo que siempre editó por editoriales independientes, que sus últimos libros en Blatt y Ríos, que es una editorial independiente que está trabajando muy bien, son, digamos, muy leídos. Entonces, ahí hay que ver qué es eso de esa disputa, ¿no? Y en particular quería traer un caso que me tocó muy de cerca, que me pasó estando viajando. Yo hacía edición para venta en la calle, edición callejera, si se quiere. Y fui contactando con diferentes colectivos, estaba en México en ese momento, y iba contactando con diferentes colectivos que trabajaban la edición desde diferentes puntos de vista, pero siempre independiente, autónoma, autogestiva. Y en un momento, bueno, en un primer momento, me acuerdo, en un primer momento, digo, para poner un inicio de esta historia, en México DF me encuentro con un tipo que hace ediciones cartoneras, pero hace particularmente revistas con formato de edición cartonera. Recordemos, la edición cartonera, esto de los libros que se hacen con cartón recuperado y para hacer las tapas. En general tienen todo un trabajo de arte de tapa, y adentro puede tener un poco de todo. Mucha es la línea que nació aquí en Argentina, con Washington Cucurto a la cabeza y con Eloisa Cartonera. Mucho era de publicar textos de autor, digamos, de autores reconocidos. Pero después, bueno, eso ha ido mutando. Y en el mundo hoy por hoy hay un movimiento hermoso de editores, editoras cartoneras. En este caso, Gonzalo, un editor chileno viviendo ahí en México DF, editaba una revista de cartón, pirateaba un montón de títulos y tenía una revista de cartón. Y la revista de cartón, en particular, estuvimos conversando sobre una. Él retomaba textos de los manifiestos infrarrealistas del grupo de Bolaño y sus secuaces, como Mario Santiago Papasquiaro, en los años, esto estamos hablando, yo me pierdo en esos años, la presencia de Bolaño en México creo que es hasta los 80, creo que esto es tempranos 80, pero insisto, me pierdo en esos años. Hablando con él, me pasa el contacto de otro editor cartonero, que semanas después conozco, después de haber conocido muchos otros editores cartoneros de México, me encuentro con este tipo. Me habían recomendado hablar primero con una editorial que se llama La Cartonera, de Cuernavaca, y estaba este tipo que se había ido de La Cartonera por diferencias varias, y bueno, ya no estaba editando, pero tenía algún vínculo con este muchacho Gonzalo, con el chileno. La Ratona Cartonera es el proyecto de este otro ex cartonero. Es un periodista, es un tipo que labura con la cultura siempre desde un punto de vista independiente. Muy interesante el laburo que hace Raúl Silva, que casualmente es también un tipo que ha laburado mucho en radio y que ha hecho cosas muy interesantes de radio sobre justamente el movimiento del infrarrealismo. Pero bueno, la reunión con Raúl en un lugar bastante particular, nos juntamos, me costó un montón llegar, encontrarlo, qué sé yo, y charlando sale este tema de la propiedad intelectual y del manejo de los derechos por parte de los o las herederos de los derechos. Y me cuenta el caso de Mario Santiago Papaschiaro, que fue otro de los fundadores del grupo del infrarrealismo, ahí con Roberto Bolaño, el escritor chileno, luego emigrado a España, que desde ahí hizo una carrera muy interesante con títulos de novela como Los Detectives Salvajes o 2666, Sin Sabores de un Viejo Policía, o quizás sus cuentos, entre los que yo edité, por ejemplo, ahí Pirata, El Gaucho Insufrible. Y charlamos un poco de esto de la piratería, de la posibilidad de trabajar textos que no están autorizados, ¿no? Que no tienen sus derechos liberados. Y me contó Raúl ahí lo que había pasado con el caso de Mario Santiago Papaschiaro, cuyos poemas estuvieron inéditos en México durante mucho tiempo y luego los editaron simplemente editoras cartoneras, en particular el proyecto de La Cartonera y luego La Ratona Cartonera. ¿Qué pasó? En un momento la heredera de los derechos le vende los derechos al Fondo de Cultura Económica, se publica un volumen con casi toda la poesía de Mario Santiago Papaschiaro, y que pasa a ser uno de los referentes en la poesía mexicana. Tengamos en cuenta que los infrarrealistas hacían cosas como entrar a un recital de poesía de Octavio Paz, donde estaba ahí Octavio Paz, prócer de la poesía mexicana, leyendo y empezar a decirle que lo que leía era basura, que lo suyo no era poesía, que, bueno, de todo, ¿no? Interrumpirlo, agredirlo. Y desde ahí, digamos, nunca lograron construirse como... Esto está narrado un poco en Los Detectives Salvajes, la novela de Bolaño. Nunca lograron constituirse como un grupo, como autores reconocidos en la poesía mexicana, hasta que, bueno, se empieza a reconocer esta línea. La poesía de Bolaño, por ejemplo, fue tardíamente compilada en ese libro La Universidad Desconocida, y es mucho más conocido por su prosa. Pero en el caso de Mario Santiago Papaschiaro, pasó a ser, digamos, de lo que quedó de ese grupo, lo más a lo que más bombo se le dio. Cuando el fondo le compra los derechos a esta mujer, la heredera de los derechos de autor de la propiedad intelectual de la poesía de Mario Santiago Papaschiaro, la mujer le dice a la gente de la cartonera, bueno, devuélvanme las cosas, no lo pueden editar más. Y los cartoneros allá, como son gente muy seria, muy respetuosa, no lo editaron más. Pero en ese momento Raúl me dice, che, mira, vos lo vas a editar en la calle. Y en la calle las cosas son de todos. En la calle los libros son de todos. En la calle el arte es de todos, de todas. Y me dice, si lo querés, toma, me regala el libro, me dice, hace con eso lo que tengas que hacer. Finalmente yo no llegué a hacer esa edición, porque de ahí en adelante mi viaje cambió de signo, no cambió de rumbo, pero cambió de signo, y me quedé ahí con la, ¿cómo decirlo?, con las ganas de editar estos textos de Mario Santiago Papaschiaro. Así que, como una forma de reivindicar este gesto de los compañeros editores cartoneros mexicanos, este gesto inicial de la heredera de los derechos de Mario Santiago Papaschiaro, tremendo poeta de México, voy a leer algunas cositas del libro Respiración del Laberinto, de Mario Santiago Papaschiaro. De un hilo de muerte cuelga la respiración del laberinto. Cada latido, cada espasmo, cada cartucho de sangre en la piel de la culebra. Aquí donde las líneas de la mano son opio medular, martillo de plata sobre esta cascada de uvas. Sol rojo en los sobacos, herencia de mis reinas. La desnudez esculpida contagia de susurros los senderos. Ya en la cresta de la ola, ya en la higuera prima hermana de la orca, un concierto de mente cada célula. Este se llama Ensoñación. Ya he estado aquí sin haber estado, en las cordilleras de esta serenidad, dentro de este reloj de luces que no estorban. Las torres se iluminan de solo tocarse, el azúcar quemada, el violín oloroso de su propio cuerpo, bioquímica free jazz, gruta sin una gota de cosméticos, poesía natural, como el esperma aguacero del amor. Ya he estado aquí, sin haber estado. Este se llama Mientras bebo de este mi guaje de impulsos orfebres. Madrugada empinada de palomas y piedras, los jadeos de la luna entre tundas alcohólicas, cristalino encendido, lascivia de onagro, tu silueta de incendio ha sellado mi vida. Soy carbón en tu falda, perro curtido en tu carnicería. Se derrama el silencio, las luciérnagas bailan, un espejo de sangre me martilla las venas, el garrote del sol ronca, el precipicio del sueño escupe marejadas de ecos, exagerando su fiebre mortal. Madrugada, qué vientos. Ni tú ni yo nacimos verosímiles. Somos vagos, carros de volteo, aguaceros labrados. Mira ahora, te beso. Mañana me escapo. Que pisemos un clavo y un relámpago unísono. Me ilumina, me baña, ilumina mi canto. Vamos a ver si alguno más. Desordena mi cama el solo olor de una guitarra de Picasso, las moscas adentro de ese vientre, la carta sin fecha de ese parto, el rostro del mongol que quemó el bistrot de al lado, las mallas de bailarina que aprietan como uvas, la cadena con candado de mis ojos. Marcha atrás el humo de aquel sueño que jamás despierta. El desempleo pleno también hace bulla. La sexualidad panteísta, la soledad sin escrúpulos, los sindicatos de aullidos, las bandas de pulmones desgajados. Carne a carne la carne del infierno, no solo arde, sino que amamanta el fuego. La desembocadura del calor asa murallas, bebe jajles, chingres y neutles, invade palacetes con sarnas no estudiadas. Dice llamarse treponema, Arthur Cranban IV, hígado albacea del lluvioso pecado original, ese injerto de pudrición y gerifalte. Uno más. Para... Este se llama Insólito y Desviado. Pájaro partero de lluvias, pelícano provocador a full time, goteo como larva de goma caliente brotada de los labios desprendidos del sol. Las ciudades las dejo para trotar extranjero, por los rompeolas del riesgo. Las ciudades las quiebro con mi aliento de ceiba, trepadora de cielos columpios, pezones de albas travesura y trapecio, pezones de hadas, mordisqueadas a pulso, por los dientes bailongos de mi calavera pirata. Mis caderas son rayos de bicicleta campestre, afinando mi vida de este tartamudo disparate industrial. Murciélago de radar descarado y ventosas suicidas, la última mirada del sol. Bueno, me parece como bastante emocionante pensar que estos poemas no habrían podido ser leídos acá si no fuera por la falta de respeto a esta idea de propiedad intelectual, por el poco asidero que tiene esa idea en quienes hacemos el trabajo de edición independiente, por el poco respeto que tiene esa idea entre quienes nos dedicamos a la difusión de la cultura entre nosotros, entre los pueblos. Es un poco también el trabajo que siento que hacen muchos colectivos editoriales también editando materiales de formación, materiales que hemos estado leyendo, quizás la semana pasada cuando salieron cosas de Rita Segato, cuando estuvimos leyendo otras cositas y de pronto nos encontramos con que son materiales que están enteramente disponibles justamente porque hay gente que considera que trabarlos, que cerrarlos en una cajita y ponerle a eso el nombre de derecho de propiedad intelectual ya no tiene sentido. Y me parece que en eso el ritmo de las editoriales independientes ha ido marcando el ritmo de producción de autoras y autores. Y el día de hoy nos encontramos con autoras o autores que no están interesados en pensar de esa manera, ¿no? Desde la autogestión y desde la independencia de todo capital, ahí han ido apareciendo otras formas para esto que solíamos llamar propiedad. Valor de uso, quizás. Bueno, con esos poemitas de Mario Santiago Papasquiaro y esta historia de encuentro entre editores independientes, quería dejarlos hoy en este programa sobre propiedad intelectual. Un abrazo grande desde algún punto del Lago Puelo. Bueno, muchas gracias, Peter, por la columna literaria. Ha tocado autores que ya hemos repasado aquí con nuestro anterior columnista, Lautaro, que bueno, ya saben, todos siempre lo nombramos. Un abrazo vamos a mandarle también a Lautaro, al Fede y a todas las personas que participaron como columnistas aquí en el aire de Notas. La otra vez Fede nos mandaba una foto con un fundador, uno de los fundadores que lamentablemente pudimos compartir un programa, pero que fue una... Solo un programa, pues lamentablemente pudimos compartir un programa, suena a que no querían compartirlo. No, que es el Nico, ya que le mandamos un fuerte abrazo también. Bueno. Entonces vamos a escuchar un poco, o sea, para cerrar, ¿no? Ya son 9:05, nos pasamos, arrancamos unos minutos tarde del programa, cerramos unos minutos como para cerrar la hora y media, pero nos estamos pasando, pero vale la pena este bloque que propusimos al principio de este año, al principio de esta segunda temporada, que es el bloque homónimo, Notas del Margen, en donde repasamos un poquito... lo que fue el programa anterior, en este caso era sobre el patriarcado, y vamos a cerrar con alguna idea, alguna reflexión sobre patriarcado y propiedad privada fácil. Esta vez es fácil, así que vamos a escuchar el resumen, las notas del margen del programa anterior. Esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, ser descifrado, esas ideas que se meten en tu cerebro. Escuchá notas del margen del último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Son las notas del margen de la semana. Comprale a mamá una plancha por su día. Para el Día del Padre vamos a rifar una motosierra. También los hombres estamos atravesados por el patriarcado. Mano deal with su doctrine, you know? Un cambio social hacia esta cultura. ¿Cómo aportamos a la resignificación de ciertos conceptos para tratar de vivir en una sociedad, suena muy utópico, pero una sociedad un poquito más pacífica en donde no haya tanta violencia, porque la violencia es producto directamente del patriarcado? Cualquier actividad artística en este mundo obviamente va a estar atravesada por el patriarcado. Más allá de la cumbia, el reggaetón o el tango, todas las actividades están atravesadas por la cultura que vivimos en un mundo patriarcal. Si escucho esto en una canción y me parece nefasto, ¿qué otras canciones no me estoy dando cuenta que estoy escuchando? Solo por más que te esté acompañado una grosería, que no sé, tengan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Los nefastos dichos del todavía presidente de nuestro país. El hecho de tirar por la borda a un hombre en un estadio es violencia de género en el sentido de violencia viril. Lo llamo violencia de género porque tiene que ver con el mandato de masculinidad, que es un mandato de violencia. La mujer es el negro del mundo. Piensa en eso, haz algo al respecto. Hay una relación fuerte entre minería y patriarcado. Hay una vinculación ahí con esto que es el hombre explotando la energía ajena, el hombre explotando, y el hombre, ¿no? Acá no la humanidad, sino el hombre o la cultura patriarcal, ahí esquilmando el territorio que también tiene esa vinculación con la mujer desde la resistencia, digamos. No es sinónimo madre de mujer, eso nosotros lo tenemos muy claro. Y en esas andamos, ahora que largamos la sentencia, repensándolo todo, dándolo vuelta a todo. Quizá hasta desentendiéndonos de todo. Llegará el día de los pronombres que no necesitarán ser pronunciados. Un tiempo de luz, de paz eterna, que ha existido solo detrás de las paredes. Así nos atraviesa el patriarcado. Esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, ser descifrado, esas ideas que se meten en tu cerebro. Escuchá notas del margen del último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Son las notas del margen de la semana. Ahora sí, último bloque, habiendo escuchado esas reflexiones sobre el patriarcado, es directa la relación con la propiedad privada, ¿no? Es la propiedad del padre, del hombre, por sobre todo, ni siquiera por sobre la mujer, por sobre todo lo que lo rodea. Sí, está bueno tener este bloque, ¿no? Para hacer la relación directa, en este caso patriarcado, propiedad o patrimonio, podríamos decirle, claro. Como para... Esa es la síntesis de la mezcla entre los dos conceptos. Así es, tienen una misma raíz semiológica, ¿no? Si se podría decir así, en la cual, bueno, algunos plantean que el origen de la propiedad privada es la familia. También hay otros autores y autoras que promueven que el origen de la propiedad privada está en el momento en el que se domestica la naturaleza, ¿no? Y se introduce la agricultura como forma de subsistencia y las personas dejan de andar los caminos para asentarse en un territorio. Y donde ahí se crea, ¿no? un vínculo paternalista de la mujer se queda en la casa. Y de autoridad también, ¿no? Justamente, ahí es la autoridad del hombre la que bueno, propicia todo esto que actualmente estamos viviendo, que también va de la mano, bueno, obviamente del capitalismo, quizás años más tarde, en lo que es el patriarcado. Sí. No nos olvidemos que el patriarcado atraviesa la cultura y las personas como seres sociales y productos de la cultura, más allá de que sea... un estado comunista o capitalista, el patriarcado sigue estando ahí, a pesar de que hay objeciones de que, por ejemplo, en la último bastión del comunismo en Cuba no existen feminicidios. Feminicidios. Bueno, es un dato. Es un dato a tener en cuenta. Así que, bueno, esas fueron las notas de la semana pasada. Buenísimo. Y así nos vamos. 9:04 minutos ya de la noche de este domingo 13 de mayo, que se nos va, y espero que antes de que termine el domingo nos encuentren unos fideos o algo, porque ya tengo a esta hora hambre y sueño. Bueno, 91-72-88 el teléfono de radio, por si querés llamar en cualquier momento, mandar un mensaje y salir el próximo programa, que estaba revisando la lista. Cambié el celular, no tengo la lista, pero en alguno de sus celulares debe quedar la lista de cuál es el próximo tema. Vamos a estar anunciándolo por Facebook. Y si no, sintonizate el domingo a las 7 de la tarde, Radio Fogón 97.3, que vamos a estar nosotros tratando de indagar un poquito, de reflexionar sobre estos temas que aquejan nuestras mentes. Gracias, Martu, por la operación técnica allí atrás del vidrio. Gracias, Mati, por la conducción. Muchas gracias a vos, Sergio, Martu, y a todas las y los oyentes silenciosos que están del otro lado. Y al Peter por la columna literaria. Por supuesto. Un abrazo, hasta el domingo que viene. Chao. Buenas noches. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.